Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y literatura, y que cada semana estamos aquí para el gozo y el entretenimiento de nuestros queridos oyentes. En nuestra edición número 20 del volumen 3, en donde esta semana el tema va a ser demonios. Y demonios, demonios. ¿Demonios? ¿Dónde está este chico? ¡Demonios! Ah, no, no. ¡Rayos y repámpanos y retruenos! ¡Ay! ¡Rayos y retruenos, radioactivo man! Señor Lluís Ferrer, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Muy buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. Florido. Guten Tag. ¿Qué tal, Ismael? Bien, bien, me he portado bien esta semana. ¿Te has portado bien? Sí, no he matado a nadie. Otra semana sí. Otra semana sin homicidios involuntarios, sí, de Ismael. Sí, no, bueno, es que la culpa no. La culpa fue del alcohol. No, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Nos estamos acercando al final de la temporada. Yes. Nos quedan, quitando este, nos quedan 5 programas para chapar el chiringuito y tomarnos unas vacaciones. Y casi nada para descubrir qué quieren decir los números 4, 8, 15, 16, 23, 42. Sí, no, esto pregúntaselo. ¡Hilera! ¡Línea! ¡Hilera! Y bueno, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana hablando de demonios? De demonios, del demonio por excelencia. ¡Dale, débil, dale! De Daredevil. De Daredevil. La sonrisa del diablo, de 2011, de Mark Waid, Paulo Rivera y Marcos Martín. Tengo que dale, ir a por esa saga porque me quedé precisamente ahí cuando coleccionaba los cómics de Daredevil, del Marvel Knights. Acaba de finalizar ahora mismo. Sí, sí, cierto. Es que hicieron, y están haciendo unas ediciones muy raras porque, claro, yo tenía las grapas, luego las sacaron en tomos, ahora las están recopilando en los tomos del Marvel Saga. Empezando por la etapa de Kevin Smith y han empezado con eso. A saber hasta qué número durará eso. A ver qué tal. Ismael, ¿tú de qué nos vas a hablar de demonios? Vale, vuelvo a decantarme por una de las compañías de videojuegos más consagradas y que me ha tenido muchas, muchas horas enganchado delante del PC. Nintendo. Delante del PC. Bueno, Nintendo, te podías tener la Game Boy delante del ordenador. Delante del PC, nada más y nada menos. Nada vemos que del diablo de Blizzard. No, Blizzard, esa compañía que solo ha hecho 3 juegos. Oye, pero son muy buenos. Yo en el apartado cinéfilo me voy a ir a una película bastante chorra y estúpida que a mí me encanta y me echo muchas risas. Película de Rodman Fledner de 1999, Idle Hands, o como se llamó aquí en España, El Diablo Metió la Mano. Eso fue... O sea, Idle Hands. Idle. Es algo. Yo me imagino a los traductores. Dice algo de manos. El diablo metió la mano. Ponle el diablo metido a la mano. No, sí. Pero te cuento. Para mí, que vieron. ¿Cómo era? Y aparte, que en la película hacen una referencia de Idle Hands, que es eso, el tener las manos ocupadas. Pero me refiero, Terroríficamente Muertos y Evil Dead 2. ¿Mm? Yo creo que estos vieron Terroríficamente Muertos y Evil Dead 2 muchas veces. En España, a la hora de poner un nombre... Demasiadas, lo vieron demasiadas. Y dije, no. Te llega una película, es un The Martian. ¿Cómo le llamamos? Marte. Llámala el marciano, ¿no? No, me estoy refiriendo a la película, que me acuerdo de que iba. De un chaval al que se le posee la mano, se la corta y empieza a hacer el chorro. También tiene un rollo... ¿Que la he visto? Tiene un rollo Evil Dead. Claro, también, dije... Sí. Pues fíjate, con el protagonista Devon Sawa, junto también Seth Rogen, el de Hudson, Vivica Fox y te has confundido, no es Seth Rogen. Seth Green. Me pongo en pie por Robot Chicken. Tengo Seth Green y he dicho Seth Rogen. Y Jessica Alba, que desde aquí abro mi corazón a esa muchacha y le digo: ¿por qué te teñiste el pelo de rubia con lo buenorra que estabas de morena? Ay, y encima sale ahí en ropa interior en la película. Ay, Cordelia, pequeña Cordelia. No es lo único que le hable esa parte del Callahan. ¿Qué? Bueno, vámonos. Dale, David. Septiembre de 2011 resultó ser un punto de inflexión muy importante para las andanzas del mayor superhéroe de culto de todos los tiempos. Pero antes de meternos en faena, un poco de miscelánea. Frank Miller redefinió al hombre sin miedo a principios de los 80, transformándolo en un superhéroe oscuro y depresivo que solo conseguía capear el temporal gracias a sus profundas creencias religiosas. Tras abandonar definitivamente al personaje tras dos épocas que marcaron historia en el mundo de los cómics, su concepción del personaje fue imitada hasta la saciedad, con menor que mayor fortuna, por una legión de autores empecinados en empujar más y más al Diablo Guardián hasta el borde del abismo. La tónica siguió con el relanzamiento y renumeración de su serie regular en un volumen 2, encuadrado en el nuevo formato editorial que bajo el sello de Marvel Knights debía dar salida a historias de carácter más adulto. Debe destacarse el hecho de que el experimento encabezado por Joe Quesada dio sus frutos y fueron muchos los guionistas superestrella, como el cinematográfico Kevin Smith, primero en pie, estamos, Ed Brubaker, Brian Michael Bendis o David Mack, entre otros, los que dejaron lo mejor de sí mismos en el nuevo Daredevil. Pero la sombra de Miller es alargada y los prejuicios preconcebidos de los guionistas les incitaban a escribir historias cada vez más dramáticas de las que ni el atribulado Matt Murdock ni su entorno conseguían escapar indemnes. De hecho, entre los autores surgió una especie de broma privada denominada El Desafío del Diablo, consistente en terminar sus ciclos en la serie regular dejando a Daredevil en la peor situación posible. Una herencia envenenada para el siguiente guionista que se las veía y deseaba para sacar de una forma creíble al héroe del atolladero. Así fue como llegamos a situaciones en las que la identidad secreta de Daredevil era revelada en las portadas de todo el país. Vimos cómo su exsecretaria, interés romántico clásico, la pizpireta Karen Page, moría asesinada en sus brazos. También vimos cómo su esposa Mila Donovan se volvía completamente loca y, sin posibilidad alguna de curarse, era encerrada en un manicomio de por vida. Hasta el propio Matt llegó a ser encarcelado junto a muchos de los criminales que él mismo había enviado a prisión. Siempre había un nuevo desastre que abocaba al abogado ciego de la cocina del infierno un poco más cerca del precipicio. Y solo era cuestión de tiempo que perdiera definitivamente la chaveta y su vida se fuera por el retrete. Como así ocurrió en el megaevento escrito y coordinado por Andy Diggle, titulado Tierra de Sombras, que afectó a buena parte de las colecciones de la compañía. En ella se narra la historia más violenta jamás concebida del personaje, que por vez primera traspasa la delgada línea roja de la cordura, asesinando a sangre fría a su némesis recurrente, Bullseye. Aunque poco después se descubriría que nuestro héroe estaba poseso por un demonio que controlaba todos sus actos. Pero Diggle resultó no ser tan cabrón como sus cachondos predecesores y tuvo a bien redactar un final cerrado para que su sucesor no tuviera que comerse el habitual marrón que se pasaban sistemáticamente de unos a otros, dando así por finiquitada la dichosa bromita del desafío del diablo. Algo que los lectores, que no ganamos para sustos, preocupados por Matt y cansados ya de este continuo sin vivir, le agradecemos sobremanera. Con el horizonte despejado, Marvel Comics toma la decisión de renumerar de nuevo la serie regular, dando así inicio a su tercer volumen. Esta vez será Mark Waid el encargado de escribir las nuevas aventuras de Daredevil, Man Without Fear, y la decisión no podía haber resultado más acertada. Al grandísimo talento de Waid como escritor debe sumársele su profundo conocimiento práctico y teórico de los superhéroes de las dos principales compañías estadounidenses. No en vano es reconocido como el mayor especialista de Superman a nivel mundial, historiador oficioso de DC Comics, por poner solo un ejemplo. Sus trabajos anteriores en Flash, Superman, Capitán América o Los Cuatro Fantásticos son buena muestra de su conocimiento de la extensa continuidad argumental superheroica desde los albores de la creación, pero al contrario que otros autores mediocres a quienes dicha continuidad les pesa como una losa, imposibilitándoles para desarrollar sus relatos y viéndose por ello empujados a dar la vuelta como un calcetín a personajes clásicos, dejándolos irreconocibles incluso a los ojos de la madre que los parió, Waite hace fácil lo difícil, algo de lo que solo son capaces unos pocos privilegiados, y utiliza inteligentemente la solera acumulada por los superhéroes a modo de espejo retrovisor, pero sin dejar de avanzar hacia adelante en su propio beneficio y el de los lectores, creando historias con cierto regusto vintage, pero inmersas de lleno en temáticas de la más rabiosa actualidad. Los flecos pendientes como la revelada identidad secreta de Daredevil es resuelta magistralmente en solo dos viñetas. Literalmente, en dos viñetas. Nada que ver con Un Nuevo Día, la soberana mierda que pretendía solucionar un problema similar en The Amazing Spider-Man, que solo consiguió cabrearnos a todos los seguidores como a monas. El famoso Mefistazo. El Mefistazo. Hola, soy Mefisto. te va a cagar. Waite devuelve al personaje a sus orígenes ancestrales más luminosos de la época pre-Miller, con la sustancial diferencia de que, al contrario de lo que sucedió durante la primera década y media desde la creación del superhéroe por cortesía del inevitable Stan Lee, y Belévere también, nos ponemos en pie, ahora los guiones son buenos, son muy muy buenos, y no se sustentan únicamente como sucediera antaño con los lápices del maestro Jim Collan, otra vez en pie. Bien, los dos encargados del apartado gráfico, el norteamericano Pablo Rivera y el español Marcos Martín, refuerzan ese regusto retro aportando un estilo colorido de reminiscencias pop, que parece devolver por momentos el optimismo al otrora amargado Matt Murdock. Su dibujo dinámico y sin estridencias ha resultado clave para que el conjunto de la obra publicada hasta la fecha, en ese momento, se hiciera acreedora de los premios más importantes de la industria durante el 2012. A los pocos meses de su desembarco, el Daredevil de Waite, Rivera y Martín se hacía con el premio Harvey a la mejor nueva serie y acaparaba un impactante hat-trick en los Eisner, donde se alzó con los premios gordos a la mejor serie abierta, al mejor episodio, titulado El Hombre Vivo Más Buscado, en Daredevil volumen 3, número 7, y, como no, al de mejor guionista. La compañía propietaria de los derechos de publicación en España de Marvel Comics, me niego siquiera a nombrarla para no darle publicidad, además que es competencia directa mía, es una panadería, siguen sus 13 de no publicar prácticamente nada que merezca la pena en grapa. Y si no queremos perdernos las nuevas aventuras del Hombre Sin Miedo, los coleccionistas completistas de pro, nos vemos obligados a comprar los malditos tomos recuperatorios en tapa blanda. Las aventuras del nuevo barra antiguo Daredevil son perfectamente dignas de mención y reseña. Estamos ante una grandísima saga, ya terminada, que creará escuela, con la perspectiva que la dará el tiempo, creará escuela y marcará una de las etapas más brillantes de un superhéroe jamás concebidas. Yo estoy contigo con el hecho de Daredevil también es uno de mis personajes favoritos. No he leído tanto como tú, pero es que ahora, precisamente, de la colección que salió del Marvel Knights, yo en uno de mis muchos mosqueos con el mundo, que dije, a tomar por culo, dejo de comprar cómics, fue por un pedazo... ¡Ahora me enfado y lo respiro! Fue por un pedazo de spoiler. El típico amigo que se leía los cómics recién salidos en Estados Unidos y te adelantaba la primicia. Y más cuando la diferencia entre lo que salía de Estados Unidos a España podía ser de, no de un año, pero a lo mejor sí de 6-8 meses. Sí, todos tenemos un capullo de proceso por amigos. No, o sea, sí. su mote cariñoso era Spoilerman, ¿no? Un saludo, Bruno. Y me acuerdo que el hombre me llega un día. Aparte, esto era de los que iban a la librería, cogían el cómic, te enseñaban la última página y dice, hostia, mira lo que ha pasado. Pues me mira un día y me dice, ¡guau! He leído a Daredevil y termina diciendo, a partir de ahora yo soy Kingpin. Yo pensando, venga, gilipollas, ¿qué va a ser Kingpin Daredevil? Pues en el final del volumen 1 del Marvel Knights, cuando pasa lo que pasa y Daredevil se convierte en Kingpin, en ese momento dije, toma por culo, ya no quiero saber nada más de esto. Me ha jodido el spoiler. Pero es que es algo que digo, hostia, quiero continuar por lo que ya tengo. Claro, me toca buscar las grapas del volumen 2, que eso ya estaba dentro de la panadería de la competencia. Encontrarás. Luego, los tomos recopilatorios que han salido por ahí unos cuantos. Y ahora, la edición esta que está saliendo del Marvel Saga. Que a saber lo que durará. A saber lo que durará, sí. ¿Y hasta dónde? No, y hasta dónde, porque han empezado por el volumen 1 del Marvel Knights, con lo que hizo Kevin Smith con Joe Quesada y Jimmy Palmiotti, que que es, ese arco para mí es grandísimo, es genial. Uh-huh. Calidad de dibujo, de historia, de todo. Pero que a veces dices, hostia, es que es complicadísimo ponerse al día con estas mierdas y sobre todo con las distintas ediciones. Para decir, mira, tengo aquí toda la colección y digo, lo tengo en grapa, en tomito de tapa blanda, en tomito de tapa dura, aquí otra vez otra grapa. Señores, por favor, un respeto al fan. Daredevil es probablemente el superhéroe, digamos, importante, con peor y más complicado historial de publicación en este país. Yo tengo toda la serie regular. Sí. Americano, que serían todos los números de la serie regular americana, desde el primero hasta el último. O sea, los tengo al día. Y la cantidad de formatos en las que los tengo es impactante. O sea, están en, no sé, en 14, 15 o 16 formatos diferentes. Mm. En comic books, en librillos, en tomos. Quiero preguntar. En grapas, es increíble. O sea, es una locura. Hay guías, hay páginas con guías de lectura específicas para seguir las historias de Daredevil. Las hay. Quiero preguntar, ¿y por qué no te pasas a la grapa americana? Sí, ahora no. No, quiero decir. Ahora el número 800 me dice. Ahora. No. A ver, te pregunto en plan, ¿y por qué no te los compras de Estados Unidos? Leo en castellano. Tengo un sistema de lectura rápido en castellano. ¿En inglés? Siempre, no, puedo leerlos en inglés, pero y en francés, pero y en catalán. Pero no, pero tengo un sistema de lectura rápido en castellano que no me funciona en otros idiomas. Vale, no, yo pregunto porque sinceramente si yo veo que la edición que hay es horrible, me pasaría a la edición americana. No digo horrible, o sea, diferentes, o sea, las hay para gustos, sí. Las hay para todos los gustos, tamaños y formas. Ten en cuenta que por un lado el cambio de editorial, sí, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en la etapa esta del Marvel Knights, por ejemplo, empezó a editarlo lo que era Forum, ¿no? La desaparecida Forum en Planeta Agostini, sí. Planeta Comics, que se llama ahora, sí. Pasó a Panini. Panini continuó el volumen 2 siguiéndola con las grapas. ¿Sí? Luego, después de las grapas, corrígeme, Luis, las empezó a sacar en lo que llamaban los 100% Marvel, que eran los tomos en tapa blanda. El volumen, es que además hubo un error en la numeración de los volúmenes. O sea, hay dos volúmenes 2. Hay el volumen 2 y el volumen 2 bis cuando se dieron cuenta que la habían cagado. El volumen 2 de Panini, que es un... Te doy un volumen 2 para renumerar de nuevo cuando originalmente en Estados Unidos sigue siendo un volumen 1. Bueno, van por el volumen... Ahora empieza el volumen 4. Sí, pero ¿qué es eso? Que cuando en España llegó el volumen 2... Fue por la renumeración de Panini, por empezar otra vez con un número uno. Es una pesadilla, y madre tiene dolor de cabeza y no normal, y lo entiendo. No por eso, sino porque es que estoy demasiado acostumbrado a una forma de encuadernación y numeración completamente lineal a la vez que en Estados Unidos. Eres un puto conservador. No, pero también ten en cuenta que en Estados Unidos una cosa, sí, que hacen mucho es un... Volumen 1, episodio 1. Volumen 2, episodio 2. Ya está. No, pero ten en cuenta que en Estados Unidos, claro, es la editorial original, la editorial base donde sale todo esto, y una cosa que hacen sobre todo ahora es un... Te saco el cómic en grapa, enseguida que cierra el arco, te lo saco el tomo en tapa blanda. ¿Incluso, sí, antes? No, sí, incluso te sale, antes. A lo mejor te sale a la par, ¿sabes? Dice, este arco son 6 números. Pues cuando sale el número 6 en grapa, aquí tienes el tomo de tapa blanda. Claro. Luego, dependiendo el éxito que haya tenido, te lo recopilan en la misma edición en tapa dura. Sí. Y es eso, dices, te lo puedes coleccionar en las grapas, en las tapas blandas, en las tapas duras, dependiendo cuál, pues a lo mejor una edición más de lujo, absoluto o lo que sea. Pero es decir, que la colección que tú quieras tener, ya sea la grapa, el tomo, lo que sea, todas van a ser iguales. El Ultimate de Daredevil, Elektra. Oh, hostia, el Daredevil. Que era de Salvador de la Roca. La Roca, sí. De la Roca, ese gran dibujante. Vaya. Oh, bueno, pues el último número de la serie regular, no me acuerdo si eran 4 o 6 números. Sí, fue una miniserie. Se publicó antes el tomo recopilatorio que la última grapa. Eso en España. No, en Estados Unidos. En Estados Unidos se publicó el tomo antes de la última grapa. Señores, por favor, no, aquí se publicó directamente en tomo. O sea, no salió, menos mal, sí, no, porque aparte era la serie corta. Si no, acuérdate de lo que hizo Kevin Smith para Spider-Man, ¿no? De Evil Dead Men Do. Que Kevin Smith es tan lento escribiendo, jodido. No sé si eran 4 o 5. Eran 4 números de mierda. Eran 4 números. En España se publicaron los 3 primeros. Dijeron, el cuarto todavía no ha salido en Estados Unidos. Así sí que cuando salga, pues saldrá. Claro, en Estados Unidos tardó un año y pico en salir la cuarta grapa. Salió. Y cuando llegó a España es un directamente. Además, varias ediciones. Tienes el tomo de tapa blanda y el tomo de tapa dura. Sí. No puedes elegir. y es un, ya, y si tengo las tres grapas y solo me falta la última grapa, por cojones me tengo que comprar el tomo recopilatorio. Sí, porque no se publicó la última grapa. No se llegó a publicar. No, en España. No se llegó a publicar. Claro, yo tengo esas tres grapas, que a saber dónde coño las tengo, y el tomo del Marvel Deluxe de Evil Dead Vendu de Spider-Man, de Kevin Smith. El mal que hacen los hombres. Y seguimos con ese mal que hacen los hombres o que hacen los demonios. Aquí en Supercultura Freak Show, nuestro número 20 del volumen 3. Y yéndonos para el cine, El Diablo Metió la Mano, Idle Hands, de 1999, película dirigida por Roman Fledner, interpretada por Devon Sawa, Seth Green, Elden Herson, Vivica Fox y Jessica Alba. Devon Sawa yo lo recuerdo por dos cosas. ¿Casper? No, Destino Final. ¿Y Casper? No, espera. Vale. Y el videoclip de Eminem, Stan. Cierto. Y Casper. ¿Quién era en Casper? Era Casper. Cuando se convirtió en niño. Sí. Y en la voz. Ah, vale. Obviamente, ¿no? No, y luego sí, Destino Final, el videoclip este de Eminem y bueno. Y alguna mierda más habrá hecho el hombre. Sí, algo directo a DVD. Bien, Anton es un joven que la mañana siguiente de Halloween descubre los cadáveres decapitados de sus padres. Hola, buenos días. Los crímenes se suman a una serie de muertes violentas que han ocurrido en el vecindario y de las que el muchacho no se había enterado. Ahora, atando cabos, empieza a ser consciente de que en realidad tiene mucho que ver con dichas muertes, y es que su mano derecha parece ser la que actúa por propia cuenta. Lo mismo que me pasa a mí todas las mañanas. ¿Con la mano derecha? ¿Vale? Hace unos años se estrenó discretamente una obra adelantada a su tiempo. Una muestra de talento que supo combinar comedia y terror y muchas dosis de buen hacer en una película de obligada visión. El director del Diablo Metió la Mano, Roman Fledner, se había grajeado con una excelente carrera antes de filmar este trabajo. Con series como Cinco en Familia o Chicago Hope, ya nos avisaba de su perfecto manejo a la hora de crear tensión del mismo modo que sacar una carcajada. Una trama bien construida nos presenta a unos personajes que oscilan en sus motivaciones. La dualidad entre el bien y el mal se plasman en perfecta armonía en las primeras secuencias, donde vemos a Anton intentando recuperar a sus padres. Un gran trabajo de Sawa que, como el resto de su carrera, ha sabido combinar grandes producciones, Casper, con proyectos más personales, El Arte de la Venganza, por ejemplo, sin olvidarnos de su gran obra, Destino Final. Aquí realiza una interpretación sobria, sabiendo manejar los tiempos para mostrar un amplio registro de matices en su interpretación, dentro de una comedia, todo hay que decirlo. La perplejidad de su personaje se transforma en un abanico de convincentes emociones que harán las delicias de los espectadores. Seth Green interpreta al personaje de Mick, asume el rol bastante difícil. El alter ego del papel que hizo, por ejemplo, Griffin Dunne en un hombre lobo americano en Londres, llevando en muchas ocasiones el peso de la película. Más tarde, esa muestra de talento la podríamos volver a disfrutar en Austin Powers, como el hijo del Doctor Maligno. O como Chris Griffin. O como Chris Family Griffin en Padre de Familia. O en Robot Chicken. Sí, bueno, pero Robot Chicken ahí es más creador, poniendo voces y tal, pero es el creador. Una mención aparte para la Jessica Alba, que saltaba al estrellato en este trabajo. Debemos también resaltar el breve pero intenso papel de Vivica Fox, que la veíamos en Kill Bill, que sorprendentemente por su espontaneidad. Una chica Tarantino. Ay. Que te cuenten Tarantino. La trama recurre a genuinos senderos por los que explorar y desarrollar la historia, pero el director otorga una fuerza desmesurada a la comedia para forjar unas delirantes secuencias donde música e imágenes se unen en perfecta sintonía. Añadir que el director tuvo el valor de presentar en pantalla al mítico grupo de punk rock de Offspring, sí, siendo un factor que haría revolucionar la carrera de este grupo, y en donde la película, spoiler, la mano mata al cantante. Una cosa, ¿cómo era? ¿Qué grupo aparecía en la primera película de Sventura cuando va a ver a su...? Cannibal Corp, que le molan. Es más, vi una entrevista... Es fan de Cannibal Corp. Sí, vi una entrevista de Jim Carrey que cuenta cómo es el death y el black metal, ¿no? Que es como... mola mucho. Míralo en YouTube, está guapo. Busca en YouTube. Terminando. Curiosamente, el guión salió de las manos de Terry Hughes. ¿Quién? No. ¿No? Nadie recuerda sus grandes trabajos como... Power Rangers o Power Rangers, Teo? Yo sí, yo las he visto. Pues eso. Go Power Rangers. Aún así, este hombre supo plasmar en pantalla los anhelos de un adolescente, las inquietudes que sacuden la mente de los jóvenes, la duda de saberse con un poder ilimitado, pero que subyuga la condición humana. Una enorme calidad, tanto en el engranaje de las secuencias, inolvidable la escena de la botella en la cabeza en Seth Green, como en mostrar en dinámicos diálogos los sinsabores de una vida en la época del acné. Y Jessica Alba en ropa interior. Es sin duda alguna una muestra de buen cine de terror con elevadas dosis de comedia que encumbran el género. Puntuaciones, amigos míos. Diferencia de 1,2. En IMDb un 6. Y es lo mismo que iba a decir yo. A ver, es una comedia bastante estúpida. Tampoco le podemos dar aquí un 8. En IMDb un 6 y en Film Affinity un 5,2. 4,8. 1,2 has dicho, ¿no? Un 6,3 y por abajo, que sería 1,2. 5,1. Pues mira, estáis bastante cerca. Film Affinity con un 5, pelado, y IMDb con un 6,2. ¿Qué quieres? Bueno, tío, háblame al micro. Perdón, que me he relajado. Sí. Estaba tirado la Bartola. No, es que Isma va paseándose por delante del micro. Yo es que me he retirado completamente de él. Él lo tantea. Me he retirado. Yo lo tanteo, yo le doy vueltas. Venga, dale unas cuantas vueltas. Vale, pues dale vueltas a los demonios. Por los diablo. Oh, los pezones de Blizzard, por Dios, por los pezones de Blizzard. Esta compañía parece... Es que es verdad, porque lo que ha dicho antes Berlanga, esta compañía saca poco, pero vaya calidad. Excepto y, el Diablo. Y sacando dinero esas puertas. Sí, pero a mí el Diablo 3 no me convenció, por eso no lo he incluido. Por el famoso Error 67. ¿Qué es eso? Pues mira, yo... Error 67 creo que era. Pues resulta que para jugar al juego debías estar conectado a internet. Pero el día 1 de salida del juego, pues como que no. Como que no podías conectarte. ¿Qué cosas? Las pocas veces que el Battle.net ha petado. Hombre, teniendo en cuenta que la gente como yo... Yo, por suerte, lo he jugado en PlayStation 3, el Diablo 3. Y está guay. Pero también teniendo en cuenta que Blizzard, sus juegos para PC... utiliza el mismo servidor para el StarCraft, para el Warcraft y para el Diablo. Y el WoW. El Warcraft dentro del WoW, el World of Warcraft. Pero ¿qué es eso? Que de repente te sale esa novedad y claro, te lo revienta porque no solamente está gente jugando a ese juego. Sino curiosamente pasó lo mismo con el Half-Life 2. ¿El Half-Life 2? ¿Qué años? Sí. El Half-Life 2 también tenía este sistema de antipiratería. No eructéis en antena, por favor, niños. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Que se os contagia uno a otro o qué? Hombre, es que... ¿Es posible? A un flatito. Vale. Recuerdo lo que me impactó este juego. La primera vez que lo veía era en casa de un amigo mío y en la PlayStation. Sí, el primer Diablo salió en PlayStation y lo he jugado. No conocía siquiera que su versión principal era de PC y menos que la compañía era Blizzard, creadora del entonces StarCraft ya. Hombre, de la trilogía de Blizzard, Diablo fue el primero. Sí. Porque luego le vino el Warcraft y luego el StarCraft. Pero curiosamente... Tenían otros juegos anteriores, pero que de su santa trilogía el primero fue Diablo. Claro. Luego, aún tengo en mi mente los sentimientos y sensaciones que tenía cuando con mi amigo nos sentábamos, porque se podía jugar dos a la vez, en su cuarto y conectábamos los mandos de la PlayStation, yo traía el mío, y comenzábamos a bajar por las mazmorras tenues, oscuras y creadas a raíz de una pesadilla bien elaborada. Ah, mira, eso es como el local ese al que me llevaste el otro día. Sí, sí. ¿Te ha llamado Antonio? El que te invitó a los gin tonics. ¿Eh? Ay, me he perdido. El que te fuiste al baño. ¡Ah! ¡Antonio! ¡Antonio! No me ha dicho nada más. ¿Tuviste que en las puertas del baño había un agujero, ¿no? Sí. En las puertas, que las paredes de... Digo, sí, pero tenía como para agarrarte algo para no caerte. Sí. Cuando vas un poco bebido, sí, viene bien. Al poco tiempo conseguí una copia del juego en PC. Y empecé a disfrutarlo bajo mis auriculares. ¡Oh! ¡Qué bien traído! Quiero mandar un saludo a mi compañero Carby. gracias de nada. ¿Por qué? Nada, nada, sí, luego te cuento. La inquietante aventura de los guerreros. ¿No será por el Glory Hall? No, son por los chistes, son por los chistes malos. Ah, vale, vale. No, oye, que aquí cada uno, no sé. ¿El Glory Hall? ¿Qué? Nada, nada, cosas mías. Vale, y empecé a disfrutarlo bajo mis auriculares y la inquietante aventura de los guerreros que se colocaban al frente del mal. Diablo se caracteriza por un entorno de perspectiva isométrica, unos escenarios caóticos y hordas de enemigos provenientes de lo más profundo del infierno. Gráficamente, Chuchón, para la época, es increíble, de verdad. Teniendo en cuenta lo que era PlayStation, manejar un motor en 2D, así era bastante avanzado, pero más ya en PC. Creo que fue la mejor decisión de realizar un juego con esta perspectiva, ya que para moverte por mazmorras un plano 2D isométrico se adaptaba muy bien. La banda sonora del juego no es para dejarla de lado. Efectos especiales y audios de background es que te absorben y hacen que tu caminar por las mazmorras sea con cuidado y con un poco de miedo, hasta que tu guerrero no esté bien equipado, no es buena ir a pecho descubierto por las diferentes salas, ya que no sabes lo que te puedes esperar al abrir una puerta. Enemigos variados, jefes de nivel terroríficos y un sinfín de ítems para disfrutar de esta aventura. Una de las cosas más curiosas con los objetos es que con el uso se llegan a romper, o sea, el desgaste del propio objeto. Es lo que tienen las cosas que se usan, sí, que se rompen peor. Pero podremos repararlas con habilidades o directamente con el herrero del pueblo. Diablo cuenta con una expansión realizada por Sierra, que luego a posteriori publicarían, no distribuirían el Half-Life, en la cual mejoró en varios aspectos al juego original y los cuales fueron tomados para los juegos posteriores. Esta expansión se llama Hellfire. Con todos es Hellfire, como mola. Diablo, claro, Hellfire. Una canción de Rammstein. Y el mejor grupo de supervillanos mutante, Hellfire's Club. Hellfire's Club. El Club del Fuego Infernal. Yo conozco otro club. Vamos a montar un el de los agujeros. No, vale. Sgt. Pepper's Lonely. Bueno, sí. Montamos un club como llamamos Fuego Infernal. ¿Y de qué hablamos? Pues yo qué sé. Y ponemos agujeros en las paredes. Con pasamanos ahí para agarrarse. Este pasamanos ha crecido. El pasamanos. Con todos estos elementos a favor y con un juego que personalmente no creo que tenga fallo alguno, me sorprende ver cómo a fechas de hoy es posible que Blizzard se haya cargado por completo lo que significa Diablo, terminando desarrollando juegos donde el objetivo de juego se ha convertido en gráficos y obtención de beneficios a la fuerza, y no el hecho de generar beneficios porque un juego se disfrute de verdad y corra la voz entre los usuarios para que esto crezca de manera desorbitada. Conmigo han conseguido que ya no crea en Blizzard y que no apueste por ninguno de sus juegos. Vaya. Digo, por el Diablo 3. Bueno. ¿Vale? Porque a mí me dolió eso. Bueno. Cuando yo vi eso de... Ya paso. Joder, es que pagar 60 pavos para que no puedas jugar a un juego. Ya paso. ¿Sabes? Ay, bueno. Luego salió el Diablo 2. Sí, después del 1 lo que tiene. Salió el Diablo 5. Ya si os gusta, sacaremos las tres anteriores. Sí. Es como una peli de Lucas, ¿no? O sea, va saltando. Cuando salió el Diablo 2, ya más de uno habíamos perdido la cuenta. Bueno, más de uno había perdido la cuenta porque... Después del 1 al 2, tío, me faltan dedos. Sí. ¡Oh, guau! ¡Mira ahora! ¿Y ahora qué? La cuenta de meses que llevaba en desarrollo el susodicho juego y la cuenta de los retrasos que había tenido ya. Ha merecido la pena, los detalles en los diferentes foros se desatan a lo bestia, con defensores y detractores. De lo que no cabe ninguna duda es que Diablo 2 era uno de los juegos más esperados de la temporada, y que los señores de Blizzard hasta ahora han cosechado éxitos allá por donde pasaban. Diablo 2, para dejar contento a todo el mundo, se puede definir como un arcade con toques de juego de rol o lo que algunos han dado a llamar Action RPG. Tu objetivo como aventurero es derrotar al mismísimo Diablo, el señor del terror, que ha sembrado el caos y la destrucción en la tierra de Santuario y ahora pretende resucitar a sus hermanos demoníacos Baal y Mephisto. Bueno, para así hacer la base... ¿Mephisto? ¿A ti solo? Para así... ¿Qué contorsionismo, por Dios? Mephisto of Jesus. Para así... ¿Qué contorsionismo? Muy buena, muy buena. Mephisto of Jesus. Ay, para así hacer la más poderosa alianza demoníaca con la que conquistar el reino de los mortales. En general, la historia de Diablo 2 empieza cuando el paso hacia el este que había sido guardado durante generaciones por las arpías de la hermandad del ojo ciego, toma ya, un grupo de pícaras versadas en el uso del arco, aparecían en la primera parte, ha sido tomado por las fuerzas demoníacas de la diablesa Andariel Kurnikova, que ha corrompido a muchas de las arpías. Las pocas refugiadas. ¿Para corromper a una arpía? ¡Ojo, cuidado, ¿Qué? Las pocas refugiadas que resisten se han establecido en un campamento. A la zona empiezan a llegar muchos aventureros con distintos propósitos, pero un objetivo común: combatir a las fuerzas del mal. Entre esos están los personajes que podemos elegir en el juego: nigromantes, paladines, amazonas, bárbaros, hechiceras. Luego en la expansión pusieron dos más, que creo que eran la asesina y los políticos. Y los políticos, correcto. Sí, luego hay películas pornos que están las negroamantes, sí. Entre lo de Fist of Jesus y las negroamantes, y a ti tal. Yo ya, sí, perdigón, sí. Perdigón, a ti la lasaña te ha sentado. Ay, no, que eso fue la semana pasada. Eso fue, pues fíjate, está repitiendo la lasaña de la semana pasada. Esto ha sido la Magdalena con ayahuasca. Va a ser. Diablo 2 está compuesto por 3 CDs. ¿Qué tienes en el ventolín este que hay aquí? Te lo he dicho, algo que me he traído de Brasil. Ah. ¿Tú cuándo te has ido a Brasil? Si cada semana estamos aquí grabando. Ah, es que a mí todavía me dura. Joder, vaya viaje. Diablo 2. Vaya viaje. Diablo 2 está compuesto por 3 CDs: uno de instalación, otro de juego y otro de vídeos. O sea, uno solo de instalación. Sí. Gracias al Blu-ray. No, gracias a internet. No, pero que es eso. Que te lo bajas. Pero que es eso, que en el Blu-ray dice, bueno, y ahí te lo meto todo. Vale, en esta aventura yo me adentré primero en la versión de PlayStation, ¿de acuerdo? Fue uno de esos juegos de PlayStation que dije, curiosidad, ¿no? Y es verdad, lo jugué en casa de un amigo, versión chippy, todo se ha dicho. Y es una de las copias más difíciles de encontrar. La versión de PlayStation, ¿no? En PC haces así, pegas una patada y salen 40, ¿no? Pero por lo visto. Y baratas además. Pero por lo visto, sí. Pero por lo visto, la primera parte, en PlayStation no tuvo mucho éxito. Por esa razón, no se sacó el 2. Que hubiera estado guapo. Todo se ha dicho en la PlayStation. Ya, pero son juegos que se han disfrutado más en PC que en consola. Sí. Y entonces, claro, hasta el 3 no volvió otra vez a las consolas y yendo a ¿qué fue? A la Play 3. Play 3 y Xbox 3. Eso sí, si alguien pregunta, jugadlo en PC. Los Diablo 1 y 2 se juegan mejor en PC. El Diablo 3, creo que el Blizzard ya estaba oliéndose la tostada y decía, vamos a hacerlo así como así para consolas. El Diablo 3 a mí me indignó muchísimo. Lo que he dicho en el programa anterior, perdón, hace unos días, del de Last of Us, ¿os acordáis? Supervivientes, ¿no? En el episodio. ¿Cómo tocas? Cuando tocas un techo, ¿cómo lo superas, no? En cambio, Blizzard, por lo visto, pasar de un Diablo 2 que era la leche, y es uno de los pocos juegos que me encanta jugarlo doblado, por está el Metal Gear Solid, el Diablo 2 y alguno más, que no recuerdo muy bien, por el trabajo de voz, que es increíble. De verdad, es increíble. La banda sonora es increíble. Todo está muy bien. Blizzard hecho. También, después de todos estos años, tiene a su niña bonita, que es el World of Warcraft y el Warcraft en general. Y luego, bueno, ahí está el StarCraft, ahí está el Diablo, pero se nota donde ha invertido más pasta y sí, energías. Es lo que le da más pasta, todo se ha dicho. Pero es que el WoW, para mí, a lo mejor hacen bien en no actualizarlo gráficamente ni nada parecido, porque así cualquiera puede jugar, todo sí, se ha dicho. Sí, ¿no? Que es una estrategia también muy buena de venta. También muy buena, pero yo creo que necesita una actualización. Eso sí, el servicio es increíble. No bueno. Increíble, que te dejan como, he detectado un bug, sí, tal, no sé qué. Es que en segundos tienes a alguien de Blizzard, porque hay gente que trabaja para la Blizzard, que está en su casa mirando a ver qué está pasando en el WoW, en el WoW, es que se llama así, WoW. WoW. El WoW, WoW, LOL, WoW y LOL, el League of Legends, no. Y claro, su servicio es increíble, pero no puedes sacar un juego con un DRM que se llama Digital Rights Management, ¿vale? Que siempre conectado, porque les da la gana, y encima tener los servidores petados. No puedes. Para mí, no puedes. Y encima, un juego tan esperado como el Diablo 3. hasta aquí los demonios de Supercultura Freak Show, que no somos nosotros, sino son los que hemos traído en esta semana, en nuestro episodio número 20. Nos vamos, volveremos la semana que viene, el próximo jueves. 20 para acá. 20 para acá. 20 para acá. 20 para acá. Métodos de contacto, Ismael. Pues vale, hoy voy a empezar por el email, superculturafreakshow@gmail.com. Facebook, facebook.com/superculturafreakshow, nuestra página de Facebook, dale like. Luego también tenemos el Twitter. No sé por qué me miras a mí. No, es que te... para distraer, qué malo que eres. Luego también el Twitter, @superculturafc, y para acabar nuestro blogspot, donde podéis escuchar y ver y leer las reseñas de Luis, donde podéis escuchar y ver nuestros programas anteriores y leer las reseñas de Luis. Las que habla aquí, las escribe ahí. Y en un libro que se llama 100 cómics. 100 cómics. Lo puedes comprar donde sea. Todas ferias, salones de cómic, jornadas. Está en todas partes. Quiero preguntarte, ¿irás al salón del cómic con tu libro? Sí, firmado. Voy a estar firmando al lado de Frank Miller. Vale. Hello, Frank. Hello, Luis. Superculturafreakshow.blogspot.com.es. De nuevo, si deseáis financiar nuestro proyecto, lo podéis hacer a través de iVoox a partir de 1 euro. Que os dé la gana. Y decidnos a través de qué plataforma os escucháis. Si es iVoox, obviamente, si comentáis en iVoox, ya damos por hecho. ¡Os escucho por aquí! De que nos escucháis por iVoox, gracias. Muchas gracias. No lo decimos como a la leche, yo digo como. Es que alguien preguntó. ¿Os puedo decir que escucho por iVoox? Es que Isma se encarga de estas mierdas. O sea, él se preocupa por el poco trabajo que tiene. Sí, me preocupo. Y luego también, pues, decidnos en qué plataforma os escucháis. Si es iVoox, no lo podéis decir a través de iVoox. Si es iTunes... A través de iTunes. También. Sí, también se puede decir a través de iTunes. Sí, puede dejar las 5 estrellitas y el comentario. Ah, vale. Y ya está. Y creo que ya es todo por hoy. Pues nada, nos vamos. Volveremos el próximo jueves, poco a poco acercándonos al final ya de este volumen 3. La semana que viene el tema van a ser reinicios. Ahí lo dejo. ¿Habrá un reinicio de Supercultura Freak Show? ¿Con otro equipo? All new Supercultura Freak Show. No. All new, all different. A mí se me ocurrió el título de una película así, Teenage Mutant Ninja Nazis. Solo imagínate la película. Regístralo por si acaso. Sí. Nada, que nos vamos antes de que se nos vaya mal la pelota. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Tigo Borgs. Isma del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y también saludos de mi parte, Alex Berlanga. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengáis una buena semana. Un dato, para terminar. Don Diablo fue el primer single de Miguel Bosé. Ahí lo dejo.